11 de la mañana, 42 minutos. Viene un fin de semana picante. Ya estamos comentando desde temprano el pute del bloque del PJ en la legislatura provincial. Eso se va a concretar el domingo, va a formalizarse cuando dé su mensaje a la legislatura desde las 18 horas el gobernador Sergio Cilioto. Para el lunes está previsto el mensaje del intendente Luciano Di Napoli en el Consejo Deliberante, donde hoy, como nos contaba Maurito Monteiro temprano, hubo algunas primeras movidas en la sesión preparatoria. Y nos pone más al corriente de precisiones vinculadas con eso. Mauro, te escuchamos. Sí, Juan Pablo, bueno, gracias. Sí, un poco lo decíamos, mientras se desarrollaba la concentración de los gremios en la Plaza San Martín, estaba comenzando la sesión preparatoria en el Consejo Deliberante, donde se determinaron las autoridades que van a estar en cada una de las comisiones y también las autoridades en el Consejo Deliberante, que no cambian demasiado, pero sí Luján Mazzucco, como ya se conoció el año pasado, renunció a la vicepresidencia del Consejo Deliberante y ahora va a ocupar su lugar Romina Pazzi, la otra concejala del radicalismo, que se va a hacer cargo, en el caso de que se ausente Romina Montes de Oca y tenga que hacerlo, se va a sentar también en la presidencia, la vicepresidenta del Consejo Deliberante, que es Romina Pazzi. Ese es un dato nuevo. Lo que no cambia demasiado es toda la conformación de las comisiones, que van a trabajar exactamente igual que el año pasado, y también con las mismas personas, aunque cambian algunos actores que antes presidían una comisión, van a pasar a ser los segundos, primeros y segundos dentro de las comisiones, pero eso es un trabajo muy de adentro del Consejo Deliberante que se va conformando en el momento que comienza cada una de las comisiones, donde pasan las cosas en el Consejo Deliberante son en las comisiones. Entonces, ahí también la preside cada concejal, pero tiene un vicepresidente. Hablamos con Romina Montes de Oca antes de comenzar la sesión preparatoria. La notamos algo positiva respecto a cómo ve el año legislativo en un año previo a las elecciones, pero también entendemos que este año se va a preparar todo para lo que va a ser el año electoral, que es el 2027. Por eso justamente le preguntábamos a Romina Montes de Oca cómo veía el año dentro del Consejo previo a un año electoral. No solamente eso, sino que creo que va a ser un año bisagra en cuanto a los debates y a las discusiones que vamos a llevar adelante, así que lo veo de manera muy positiva, aunque esos años bisagra políticos y de elecciones son de mucho trabajo y del intento de generar muchos consensos, ¿no? ¿En las comisiones se mantiene también la misma proporción, igual como venía? Sí, todo igual que el año pasado, salvo algunos concejales del Frejupa que estaban titulares y pasan a suplentes, pero en líneas generales sí, se mantiene como el año pasado. ¿Crees que este año se va a dar la discusión Clarín o es un tema ya cerrado en el Consejo? Yo creo que los debates se van a dar, no sé si este año, no sé si van a empezar o se van a terminar este año, pero es un requerimiento de la sociedad, así que se va a estar discutiendo todo el tiempo. ¿Te quedaste con ganas de que sea el año pasado? ¿El debate? Sí. Yo creo que el contexto te lleva al lugar donde tenés que estar. Si no se dio el año pasado es porque no tenía que ser. Sí fue un puntapié inicial para empezar a hablar de qué matriz de telecomunicaciones queremos de cara al futuro. Porque cuando definís matriz de telecomunicaciones, definís de acá por lo menos a 30 años. Bueno, el contexto te lleva donde tenés que estar, dijo Romina Montes de Oca, respecto a un tema muy, pero muy picante el año pasado en el Consejo Deliberante que tenía que ver con estos proyectos de Clarín, Movistar, Telecom, que finalmente pasaron a archivo y ahora el Ejecutivo tendría que tomar una decisión, pero también en el medio está toda la cuestión judicial por la judicialización que hizo el Ejecutivo, porque Clarín no cumplió con los términos y condiciones y empezó a poner postes por todos lados y a cablear por todos lados en la ciudad de Santa Rosa. También la viceintendenta no quiso adelantar demasiado lo que va a ser el discurso de inauguración de sesiones del intendente Luciano Di Napoli, pero sí tiró así como va a haber novedades. Así que, por supuesto que hay que esperar hasta el lunes a las 7 de la tarde cuando Luciano Di Napoli dé el discurso de inauguración de sesiones y a partir de la otra semana ya comienza todo el trabajo legislativo en el Consejo Deliberante, que veremos cómo se desarrolla este año y si es que hay temas picantes como el año pasado para tratar, o si decide el Consejo Deliberante pasarlo para otro momento. Bárbaro, Maurito. Bueno, nos reencontraremos ya el próximo lunes cuando arranque marzo. Exactamente, arranca el tercer mes del año y bueno, también hay algunos movimientos aquí en Radio Kermés que de a poquito nos vamos acomodando a las nuevas mañanas con un poco más de actividad y demás, y por supuesto que también vamos a tratar de contarle más o menos todo lo que está pasando por aquí y por allá.